los barrios, en las calles de barro, de la leña quemada y de no tener nunca un carro, de las manos de mi madre y su cariño eterno, de las enseñanzas claras y el trabajo para sustento. Soy del pueblo que anda siempre caminando, soy los pies cansados, soy el colectivo errado, soy el presidente de lo que no ha sido. Yo tengo palabras de que no ha nacido y el micrófono en la mano que me abre la puerta. Vamos a cantar y contar cuando hay mierda, peleando por el barrio, corriendo por la vida. Gracias a mi vieja nunca me ha faltado el plato de comida, de cada día, de todos los días, como mis dos hijos que me llenan de alegría. Yo soy Álvarez Julio, se mira y bastantes de las 500 esa Villa Obrera, pasando la vida entre tarros y canciones, quemando los días como las ilusiones. Yo soy Álvarez Muñoz y aquí no hay más tardes, de las 500 esta Villa Obrera, pasando la vida entre tarros y canciones, quemando los días como las ilusiones. Dormirme cuando se me da la gana. No tengo basura en mi cabeza velada. No tengo que ponerle más nada, de nada. Cantos y canciones serán mi compañía. No tengo que ahogarme cuando tengo alegría. Se equipa mi canción para la gente de la calle, los que siempre respetan y no les importa tu talle. Yo soy Álvarez Muñoz y aquí no hay más tantes, de las 500 esta Villa Obrera, pasando la vida entre tarros y canciones. Que